La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos Sueños Posibles, el programa que se emite por La Retaguardia y por la M690. Hoy, lunes 16 de febrero, lunes de carnaval, es un programa especial. Es un programa donde vamos a repetir dos entrevistas grabadas y no en forma casual. Quiero hacer una pequeña reflexión en relación a tres trabajos que publiqué en la agencia Pelota de Trapo, que los he denominado fascismo de consorcio. El fascismo de consorcio, y le pido a los oyentes que tengan interés lo lean, está en la página de la agencia Pelota de Trapo, es una manera descriptiva de hablar de algo que atraviesa a la cultura y la atraviesa tanto que se estanca. El fascismo de consorcio es como un agua estancada y se va pudriendo lentamente. El fascismo de consorcio es lo que se organiza como cultura represora. Y de eso vamos a hablar, porque justamente las dos entrevistas tienen que ver con ese tema. Vamos a volver a escuchar a Laura Ginsberg, donde reflexiona respecto a la situación del atentado en AMIA en su momento. Ella funda PEMIA, ya durante el menemismo, acusó a Menem y a Duhalde de copartícipes, de cómplices, y hace una serie de reflexiones que va a ser muy importante de recordar en función de esto que se ha llamado el 18F del próximo miércoles. Como dijimos, el programa Radial Sueños Posibles apoyó a la marcha que organizó APEMIA y no apoya ni participa ni difunde la marcha del 18 de febrero. La otra entrevista, que en su momento tuvo gran repercusión, es la de Modesto Guerrero, periodista, militante, y creo que vale la pena volver a escucharla en función de todo lo que se está hablando del golpe blando, ¿no? Que el asesinato de Nisman y todo lo que de eso emerge es nada más y nada menos que un golpe blando de poderes, digamos, extraterritoriales. Aparece la CIA, aparece el Mossad, aparecen muchos más. Creo que son cuestiones para reflexionar y lo vamos a hacer a partir ya del próximo lunes en nuestro programa Radial Sueños Posibles. Por último, recordar que la lógica cromañón también forma parte del fascismo de consorcio y por eso vamos a trabajar y a pensar y a compartir con nuestros oyentes en todos estos próximos meses. El próximo lunes ya lo vamos a tener a Vicente Citolema en el reportaje que hemos anunciado oportunamente, y este lunes, lunes de carnaval, me hace acordar una obra de Ponferrada que se llamaba El Carnaval del Diablo, donde justamente el dios del carnaval y su pai se intercambian las máscaras y el carnaval termina siendo una tragedia. Esperemos que esta situación de la Argentina no tenga el final trágico que algunos tememos, otros desean y otros no saben cómo impedirlo. Felices sueños posibles. Bueno, seguimos con nuestros sueños posibles. Nuestra entrevistada es Laura Ginsberg, que es la referente principal de Apemia. ¿Cómo estás, Laura? Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, bueno, bueno. Por lo tanto, me gustaría retomar vos este tema de la, específicamente de la respuesta del gobierno de la disolución de la CIDE, directamente relacionado con el asesinato de Nisman. ¿A vos te parece una respuesta contundente que tiene que ver con esclarecer el hecho? Bueno, en primer lugar, creo que es importante clarificar que aquí no hay ninguna disolución de la Secretaría de Inteligencia por parte del gobierno. El gobierno habla de disolución, pero lo que está planteando es una reformulación de los servicios de inteligencia de nuestro país. O sea, no se disuelve la Secretaría de Inteligencia, sino que burocráticamente se rearma, se reformula en la Agencia Federal de Inteligencia, de donde lo único que se puede desprender es que los métodos de los del espionaje van a continuar. En todo caso, el apuro y la manera deformada que la Presidenta encontró hablando de disolución de los servicios de inteligencia solo responden a tratar de poner paños fríos a la crisis política brutal que desencadenó la muerte de Nisman. Creo que esto hay que ponerlo, digamos, de relieve, porque en ese apuro, en esa desesperación que tiene el gobierno por cantar quiero retruco e ir por más, llamó a sesiones extraordinarias al Parlamento para debatir un proyecto de ley que parece que ya tienen resuelto, de reformulación de la Secretaría de Inteligencia. A nuestro entender, no se trata de una disolución, y por tanto es una maniobra más para tratar de alguna manera bajar un poco el nivel de indignación y de consternación del conjunto del pueblo argentino ante la muerte del fiscal, que sin duda puso de relieve y aparece indisolublemente vinculado al accionar que durante toda la historia reciente de nuestro país, y en particular los últimos 21 años de impunidad de la masacre de la AMIA, han jugado un papel indiscutible. Los servicios de inteligencia son el hilo conductor del encubrimiento y de la perpetración del crimen desde el año 94 para acá. Laura, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Yo en principio te quería preguntar, ¿no? Si vos no crees que este encubrimiento no tiene un nivel también judicial, y cuánto en esto podía o no tener ni que ver Nisman. Bueno, a ver, la construcción del encubrimiento, por supuesto que pasó por el Poder Judicial, sin duda. Lo que pasa es que fue un accionar delictivo en donde también intervinieron los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso nosotros decimos que el Estado argentino es el responsable del encubrimiento de la masacre de la AMIA, y quien encubre un crimen también tiene responsabilidad criminal. O sea, el Poder Judicial ha jugado un papel determinante, no menor, como producto de que todos los jueces federales han trabajado en connivencia con los servicios de inteligencia para encubrir la responsabilidad del Estado argentino en el atentado contra la AMIA. Digamos, expuesto así, en estos términos, en donde en verdad creo que no es, digamos, para nosotros no es novedoso, porque es la denuncia que venimos sosteniendo hace muchísimos años. Lo terrible es que es esto que ustedes me preguntan y yo estoy contestando, lo dicen los hechos. En este país, la muerte de Nisman puso en alerta a todo el pueblo argentino, que tiene una claridad meridiana acerca de que la muerte de Nisman está vinculada al espionaje en nuestro país y está vinculada a la impunidad en el tema de la AMIA. ¿Cuál fue el papel que jugó Nisman? Nisman fue el fiscal designado por el expresidente Néstor Kirchner para construir la conexión internacional del atentado. Nosotros nos hemos reunido en más de una oportunidad con el fiscal. Cada vez que él producía un dictamen, nosotros le pedíamos copia, lo leíamos y confrontábamos con él lo que él mismo escribía, diciéndole que para poder sostener todos sus escritos jurídicos necesita una prueba que no tiene y que en todo caso si existe, el Estado argentino y Nisman específicamente la ocultaron. Nisman fundaba sus dictámenes en prueba secreta, a la cual nosotros nunca tuvimos acceso. Entonces, ¿por qué seguir abonando una conexión internacional que no pudo demostrar cuando sí tenemos probada una conexión local que el propio gobierno de Kirchner mandó a liquidar después del juicio oral que terminó en 2004? Nisman fue funcional a las políticas del gobierno de los Kirchner para terminar sacando cualquier posibilidad de acusación al Estado argentino para ponerlo en la responsabilidad del régimen iraní a más de 15.000 kilómetros de distancia. Claro, lo que está señalando es que de alguna manera esta insistencia en la, digamos, en la responsabilidad del gobierno iraní o de los que fuera, es una manera de encubrir la llamada conexión local, que por más que conexión es el aparato de seguridad local, o decir, es una operación hecha directamente por argentinos contra otros argentinos. Sería una situación de una gravedad inusitada, porque plantearlo como que es una potencia extranjera en parte alivia, ¿no? Para bueno, poner en superficie que hay argentinos que conspiran contra otros y los asesinan, bueno, hace que la idea de democracia se vaya un poco al diablo, ¿no? Bueno, no solo los alivia, sino que los exculpa, que es lo que el Estado argentino estuvo buscando todos estos años. Cuando el contexto internacional cambió y Obama y el Departamento de Estado dejaron de acusar a Irán para buscar tender puentes y hacer negociaciones con ellos y reducir y terminar con el conflicto bélico en Medio Oriente, es que el gobierno de Cristina Kirchner pega un giro y va a una negociación a través de del acuerdo del memorando. Es en ese momento, hace 2 años atrás y antes también, que comienza la crisis en relación al trabajo de la Fiscalía de Nisman. Es en ese momento en que Stiuso, que parece que ahora es el hombre que gobierna todo, incluido el propio gobierno, lo cual es un disparate, es Stiuso el que empieza a tener también tensiones como representante de una facción de la Secretaría de Inteligencia que abonó durante todos estos años la conexión internacional. Pero esto fue por mandato del Ejecutivo. Entonces, bueno, si no ponemos las cosas en su lugar, lo único que se genera es muchísima confusión. Muchísima confusión y la sensación de que estamos en manos de gente que puede llegar definitivamente a haber incidido en la muerte del fiscal Nisman, ya sea que haya sido suicidio o asesinato. Miren, si el día de mañana hay una versión oficial de cómo fue la muerte de Nisman, yo les puedo asegurar que el imaginario del pueblo ya no se va a sacar de encima la idea de que Nisman murió por intervención de los servicios de inteligencia de este país, bajo la orden de su mandante, o sea, del gobierno nacional. Eso no se lo saca nadie de la cabeza. Sí. No, lo que se ha dicho mucho es que justamente como el más perjudicado por esta muerte es el gobierno, eso de alguna manera funcionaría como una prueba en contrario. O sea, el más perjudicado no puede ser el responsable. Yo creo que esto se ha escuchado hasta el hartazgo, ¿no? Bueno, pero eso también se escuchó respecto del atentado. Respecto del atentado a la AMIA, la presidenta se pone como víctima, no como victimaria. Ya lo han hecho en el pasado en más de una oportunidad. Cuando la presidenta y su marido hablaban en Naciones Unidas, se presentaba el Estado argentino como víctima del terrorismo internacional. Cuando ocurrió el atentado a la AMIA, en el planeta Tierra no se hablaba de terrorismo internacional. De terrorismo internacional se empezó a hablar en el mundo después de la voladura de las Torres Gemelas en 2001, pero no en el 94. Entonces, cuidado, porque este juego perverso que tiene el gobierno de mostrarse como víctima cuando en verdad es el victimario y el constructor de 21 años de impunidad, lo único que ayuda es a confundir a todo el mundo. Y nosotros decimos que hay que terminar con la confusión, porque el Estado argentino es responsable y la manera de salir de esta encrucijada en la que sistemáticamente nos ponen de tanto en tanto porque son inútiles y han tomado la decisión de no esclarecer el crimen de la AMIA es conformar una comisión investigadora. La investigación de este hecho criminal, el contexto en el que ocurrió, las motivaciones por las cuales se encubrió durante 21 años, no puede estar en manos de esta gente. No puede estar en manos de este poder judicial que está corrupto hasta la médula. Tiene que estar en manos nuestras. Por eso la propuesta de comisión investigadora, integrada en su amplia mayoría por referentes de la vida, de la vida nacional, por luchadores del ámbito de los derechos humanos, por organizaciones sociales, intelectuales, periodistas, historiadores. No puede estar en manos de esta gente. Y por supuesto una comisión a la cual también nos integraríamos los familiares de las víctimas. Ahora, para que todo esto resulte, el Estado argentino tiene que entregar toda la documentación que sigue ocultando. Porque los archivos... Vos de alguna manera has planteado algo así como una CONADEP de la masacre de la AMIA. Sí, con características algo diferentes en el sentido de que se trata de una comisión investigadora que nosotros proponemos que funcione en el marco del Parlamento con una representación de diputados y senadores minoritaria. Las decisiones que va a tomar esa comisión no van a estar en manos de diputados y senadores, sino que la amplia mayoría va a estar en manos de personalidades independientes de trayectoria incuestionable. ¿Quién puede cuestionar a Adolfo Pérez? ¿Quién tendría que autorizar que funcione esa comisión? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de ley en junio del año pasado para que se debata en el Parlamento. Queremos dar un debate, que haya un debate democrático. Queremos mostrar que hay una salida para poder conocer la verdad y así después poder exigir el juicio y el castigo a los culpables. Nunca hubo una comisión investigadora del atentado a la AMIA. ¿Qué podemos esperar de esta gente que se tira con carpetas de los espías de un lado y del otro del mostrador y mientras tanto nos siguen matando? Esto es lo que pone sobre el tapete la muerte del fiscal Nisman. Se acabó. Acá la confianza respecto de la protección que nos puede brindar el Estado es nula. Estos servicios de inteligencia, que bien se consolidaron durante los tiempos de la dictadura militar, se han refinado durante la democracia. Por eso ocurrió el atentado a la AMIA. Ahora, según tu opinión, la disolución no disuelta de la CIDE, ¿termina dándole más poder a Milani? Definitivamente. Esta reorganización que Cristina Kirchner propone a través de un proyecto de ley, el único objeto que tiene es ungir a Milani como el jefe máximo de la inteligencia nacional. Y todo esto en nombre de que se va a esclarecer el atentado a la AMIA o la muerte de Nisman. Ya sancionaron una ley antiterrorista que en su primer párrafo de fundamentación dice que es necesaria esa ley para poder esclarecer los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. ¿Qué esclarecieron con la ley antiterrorista? Para lo único que sirve es para reprimir y perseguir a los luchadores populares y perseguir periodistas, como el compañero de Santiago del Estero. Entonces, en nombre de del esclarecimiento del atentado a la AMIA, este gobierno ha hecho cualquier porquería, menos permitir la conformación de una comisión investigadora y mostrar los archivos secretos. Laura Gisbert, que es una de las principales referentes de APEMIA, una organización que se aparta hace varios años de AMIA y del oficialismo de la colectividad judía por discrepancias que ahora están bastante claras, pero te escuché un reportaje radial que habías mencionado que fue la primera vez que un funcionario del gobierno, concretamente Giscarbó, había recibido APEMIA. ¿Nos podrías comentar algo de esa entrevista? Sí, la procuradora nos llamó para, como llamó a las otras organizaciones de familiares, para preguntar nuestra opinión acerca de qué opinábamos respecto de si había que designar un fiscal o un grupo de fiscales. Nosotros le dijimos que no se trata de hablar de nombres o de fiscales, por más probos que sean. Acá lo que se trata es decidir a dónde quieren ir. ¿Qué van a ir? ¿Van a ir por la pista iraní? ¿Van a investigar la denuncia que hizo Nisman? ¿Qué van a buscar? Este es el punto. Pero ellos insisten en abonar el camino que transitaron hasta acá. Y nosotros le advertimos a la procuradora que si insisten en esa vía, van a seguir abonando el encubrimiento. Y nosotros, por supuesto, seguiremos denunciando que el Estado no quiere constituir una comisión investigadora porque no, evidentemente, ha decidido que este tema quede en el limbo hasta el próximo escándalo, que espero que no sea otra muerte. Vos sabés que yo, desde una mezcla de lo profesional, como psiquiatra y como militante político, descarto totalmente el suicidio, porque realmente las evidencias apuntan justamente en sentido contrario. El suicidio de personajes como Nisman, en general son suicidios heroicos o épicos, y no el que trasciende que ha sido en un baño, así de una manera sumamente precaria, ¿no? O sea, yo creo que esto, estamos frente a un asesinato, no en el Senado de la Nación, pero sí en la entraña del Poder Judicial de la Nación. Esto creo que es una es un reclamo indispensable para poder arrojar luz sobre hechos que llevan muchos años de impunidad y que ha quedado demostrado que este gobierno e incluso los gobiernos anteriores, pero este en particular porque se lleva 12 años de los 21 años de impunidad que ya tenemos en el atentado a la AMIA, han demostrado ser absolutamente encubridores de cualquier posibilidad de investigación y conocimiento de la verdad. A esta altura se puede hablar de copartícipes necesarios, más allá del cómplice, ¿no? Porque, como bien decís, el que encubre un delito es cómplice, pero si el que lo encubre es el Estado, es copartícipe. Definitivamente. Lo cual hace una situación de extrema gravedad institucional. Justamente el tema del autoatentado de las Torres Gemelas, hay una película que para mí es una película importantísima, B de Venganza, no sé si la leíste o la viste, que realmente la hipótesis del Estado armando atentados para sostenerse cada vez más despóticamente en el poder parece ser una constante. Laura Gisbert, estamos acá con Gerardo Duré, que es el referente del Seminario de Formación Teológica, una organización ya que tiene casi 30 años, que está situada en la Teología de la Liberación, que además de saludarte te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente, ¿qué tal? Desde nuestra perspectiva, nosotros nos planteamos muchas veces que hay un Estado opresor que sigue a través de los tiempos y a través de los siglos, esto es bíblico, sosteniendo el poder a como dé lugar, digo. ¿Qué tenemos que hacer, digo, como pueblo, cuando sabemos que tantas personas piensan como vos y como yo, que aquí hay encubridores, que hay ejecutores, que hay verdugos, y que hay autores intelectuales, a los que los estamos votando desde hace muchos años? Bueno, yo creo que la respuesta nosotros la venimos dando desde hace ya muchos años. Esto hay que explicar y explicar, hay que debatir, hay que movilizarse, hay que denunciar y hay que intervenir justamente para mostrar de que hay una salida, de que hay una posibilidad de esclarecer los crímenes. Y siempre es fundamental que no perdamos este canal de intervención. Por supuesto que la relación de fuerza siempre es desfavorable, pero indiscutiblemente esta gente va de fracaso en fracaso y ya no lo pueden sostener más. Entonces, la orientación de una comisión investigadora para el crimen de la AMIA va a abrir caminos para que esto pueda ser tomado incluso en muchos otros casos de crímenes que permanecen impunes en nuestro país. La AMIA es una causa nacional, no es un problema importado del Medio Oriente, no es un problema de una conexión internacional que, aun cuando hubiera existido, necesariamente tenía que contar con un soporte local. Entonces, me parece que aquí ya incluso me estoy repitiendo en los argumentos, pero lo que está en nuestras manos es exigir, es explicar los argumentos, es movilizarse, es intercambiar y compartir estas experiencias para demostrar que este Estado no puede darnos respuestas. No puede darnos la verdad que estamos queriendo saber desde hace tantos años, y mucho menos justicia. Laura Isber, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo he escrito que en realidad en democracia hay un Estado terrorista, y que quizás esto que vos señalabas, este Estado terrorista que se mantiene y que tiene muchos muertos en democracia, muchos asesinados, necesita también un soporte internacional para encubrir estos asesinatos, ¿no? Así que habría que ver cuál es el soporte, el local o el internacional. De todas maneras, nuestro más fuerte apoyo a tu lucha. Seguiremos en lo posible conversando, y desde ya este programa va a difundir todo lo que pueda la acción de APEMIA y de esta especie de CONADEP para la verdad. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. por televisión escuchaba al comandante Raúl Castro informando del acuerdo inédito con los Estados Unidos y generando en mí sorpresa, asombro, incertidumbre, una serie de cuestiones que me llevaron a escribir en mi artículo semanal para la agencia Pelota de Trapo un artículo que denominé La Mada Mortal. La Mada Mortal en el sentido de este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, qué implicancias tiene para lo que es la revolución socialista. Nos alegramos, no nos alegramos, un poquito de cada cosa, y para eso nada mejor que hablar con un muy querido compañero, un verdadero estudioso de las cuestiones políticas de América Latina, que es nada menos que Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy contentos y muy agradecidos que nos des parte de tu tiempo para pensar juntos esto que estaba diciendo en tu presentación. ¿Cómo ves vos el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, Cuba-Estados Unidos, en relación a, desde una perspectiva, por supuesto, militante, socialista y libertaria, ¿no? En primer lugar, como un triunfo diplomático de carácter simbólico, pero de trascendencia histórica para Cuba, porque no hay un solo país del mundo que pueda mostrar la resistencia de medio siglo, más de medio siglo, que mostró un pueblo tan pequeño, sin recursos naturales para sobrevivir. No es Venezuela, no es Arabia Saudita, sin recursos industriales para resistir más de 50 años de bloqueo. No hay un solo pueblo. Argentina fue bloqueada en el año 43 al 45, le bloquearon mucho más que a Cuba en términos más globales, todo, no entraba ni salía nada para Estados Unidos, y pudo soportar porque era un país que tenía un desarrollo industrial de alto vuelo. Y otros países en algún momento, que otros, Rusia, la Rusia soviética, en algún momento China también por poco tiempo, pero como Cuba, con ese nivel de incapacidad para como Estado-Nación, entonces tiene un mérito histórico el pueblo cubano, el gobierno cubano, haber resistido y haber hecho retroceder en su diplomacia a Estados Unidos, porque esa estrategia era doblegar al pueblo cubano y hacerlo capitular. Lo lograron con Vietnam en 12 años, lo lograron con China por otras vías, no era lo mismo que Cuba, en 22 años, o sea, se puede, ellos probaron que se puede, entonces lo intentaron con Cuba, no pudieron. Ese es el primer elemento, yo celebro eso. El problema es que después que levanto la copa, tengo que preocuparme, porque ningún imperio en la historia hizo algo de regalo o por gracia, y esta medida tiene un solo objetivo: recuperar a Cuba para el sistema de estados de América Latina, circuito OEA, FMI, BID, etcétera, y para los capitales privados, y ese es el secreto. No es político-militar, no necesitan invadir y no pudieron invadir. Bien, entonces lo van a hacer por las estructuras económicas, ofreciéndole a Cuba lo que más implora su economía, que son capitales de inversión. Modesto Guerrero, Irene Antinoli te saluda. ¿Qué tal? Vos sabés que yo me quedé pensando justamente con estas medidas que toma la diplomacia cubana y de Estados Unidos, hasta dónde repercute en América Latina. Y me preguntaba, y junto con esto, cómo estaba posesionada la figura de nuestra presidenta, ya que ella fue muy crítica de Bergoglio, pero ahora que es Francisco y que llega justamente de mano del Papa y de la Iglesia estos acuerdos, como Berbisky, que es su periodista principal, quitó hasta las críticas de Bergoglio. Me pregunto cómo ella se ve posesionada internacionalmente. ¿Cómo la ves a ella? Sí, es bastante curioso, contradictorio, es medio complicado esto, porque Berbisky siempre fue un personaje antipapa, antiiglesia, y con muy buenos argumentos. Escribió un libro excelente sobre, para develar todo lo que sabemos que develó de la relación con la dictadura. Y Cristina no tanto, pero también no jugaba ese rol. Bueno, es eso que llaman pragmatismo, que generalmente es un plato de comida para hoy y bastante hambre para mañana, sobre todo cuando se trata de imperio. Ellos tienen en la cabeza un criterio equivocado en términos históricos. Yo lo llamo ingenuidad histórica porque es incomprensión, ignorancia, desconocimiento de cómo funciona la historia. Ellos creen que se funciona por trampas y triquiñuelas, y que haciendo una jugarreta y una carta bajo la manga y tres cartas bajo el paltó puedes lograr engañar a imperios y a poderes internacionales tan fuertes. El Papa Francisco está detrás de la, está en la misma búsqueda que Estados Unidos de devolver a Cuba el sistema del capitalismo internacional. Ahí no hay duda que tener. El propio Papa lo ha dicho en dos oportunidades, en Corriere della Sera, y bastante claro fue. Lo mismo que dijo el New York Times en su editorial del jueves de la semana el jueves a la noche de la semana pasada. Dijo exactamente eso. Necesitamos normalizar Cuba, ese es el programa del New York Times, que es la conciencia del imperio norteamericano. Y necesitamos facilitarle, dice, las posibilidades económicas, financieras y sociales, esa es la parte que oculta, para que Cuba se integre de nuevo al sistema latinoamericano. ¿Cuál es la parte social? La más difícil. Entrar capital no es problema. Además, no es un peligro que entre capital privado a un Estado que controle su economía o que sea socialista. Porque si el Estado maneja, controla la mayoría o el control político, no es peligro. El problema es cuando de los capitales nuevos, más la burocracia existente en la administración de Estado, surge por simbiosis una clase dominante nueva, lo que ocurrió en China, en Rusia, en Polonia, Hungría, etcétera. Eso en Cuba no existe, por eso no pueden avanzar un paso, no han avanzado hasta ahora un paso, y ya hay, hace varios años, de la década del 80, capitales privados, sobre todo en el turismo. Desde hace seis años, en cuatro sectores más, hay capitales privados, pocos, pero hay. ¿Por qué no pueden devolver a Cuba? Porque no hay una clase dominante pro-capitalista. Como la hay en Venezuela, por ejemplo, que es una disputa entre socialismo y capitalismo, pero hay una clase dominante capitalista, y eso es lo que facilita la tarea de Estados Unidos ahí. Bueno, ese es el gran problema. Entonces los gobiernos latinoamericanos pueden cometer un crimen histórico del que no tienen conciencia, y que lo vamos a pagar caro, ellos como gobierno, nosotros como pueblos, porque ellos no saben que están facilitándole la tarea a Estados Unidos de devolver a Cuba el capitalismo. ¿Cómo? No le ofrecen a la debilitada Cuba en términos económicos los capitales que Estados Unidos y Europa le van a ofrecer. El Banco del Sur, Irán, China, Rusia, Brasil y Argentina, Venezuela le da todo lo que necesita, pueden darle entre todos 50 mil millones de dólares, 20 mil millones en préstamos o en facilitación de crédito para soportar el embate que tiene Cuba en este momento. Ese es el problema. Al no dárselo del lado de los llamados gobiernos amigos, excepto Venezuela, que le da bastante, entonces quedan en las manos de los capitales internacionales que andan buscando lo que andan buscando. Disculpa que te interrumpa, Modesto, te interrumpo un segundo nomás para precisar tu concepto. Lo que vos decís que este acuerdo con Estados Unidos es efecto de que lo que podríamos llamar la patria grande le dio la espalda a Cuba. No la espalda. Digamos que de medio lado o de frente no le están dando lo que Cuba necesita y que el capital internacional, con Estados Unidos a la cabeza, le está ofreciendo con otro objetivo, porque yo no creo que Lula quiera que Cuba sea derrotada o devuelta. No lo sé, no lo ha dicho, ¿eh? Él no es un hombre socialista, él es un hombre de otra cosa. Pero lo que sí sé es que, sépanlo o no, no me importa, lo que están haciendo, mejor dicho, lo que no están haciendo, facilita a Estados Unidos su tarea de devolver a Cuba. Modesto Guerrero, con él estamos hablando. Bueno, Irene Antinori un poco ya lo había planteado, yo lo quiero retomar porque acá hay un eje muy claro, que fue Cuba, Estados Unidos, el Papa, y evidentemente algo que a mí me llamó mucho la atención es que justamente el Mercosur o el UNASUR o todos los organismos que configuran lo podemos denominar la patria grande estuvieran ausentes, no sé si con o sin aviso. Vos agregás el tema económico-financiero que también es preocupante. Ahora, lo que yo te quiero preguntar concretamente, en este momento Venezuela, en las condiciones que está Venezuela, ¿puede garantizar el apoyo a Cuba que le podía dar, por ejemplo, el comandante Chávez? Ahí viene entonces el cuarto elemento. Para comprender el peligro de Cuba, que no está en la dirección cubana por ahora, no hay ninguna señal de que ellos quieran capitular, no lo han hecho en 56 años, para comprender la perspectiva geopolítica de ese peligro hay que incluir a Venezuela en el paquete. Porque Venezuela está en la peor situación económica de los últimos 15 años, con un petróleo, un presupuesto calculado a 60, el precio del crudo, y un precio petrolero por debajo de 50, ¿ok? Está en 52, baja 49, está ahí. Va a 35 en los próximos dos años, tres años, según los expertos petroleros. Venezuela ya no puede soportar o sostener a Cuba como lo ha hecho hasta ahora, que le ha proveído de todo a cambio del personal especializado que Cuba le ha dado en educación y salud. Muy bien, esa es parte de la apuesta. Ellos saben que el chavismo puede ser desplazado del gobierno en Venezuela en uno, dos o tres años. Ellos lo saben. Ellos saben que en este momento, si hubiera elecciones en Venezuela, Maduro o el chavismo, quien lo representare, caería o perdería por poco o por medio, no importa, perdería. Esos son los cálculos de los propios expertos chavistas en este momento. Ese es el delicado peligro o línea de perspectiva que nos marca la tendencia que busca Estados Unidos, que es juntar las piezas. Hay una tendencia decreciente del voto progresista, de eso que llaman la patria grande, excepto en Bolivia, en toda América Latina. Mercosur votó a la semana pasada pactar con la Alianza del Pacífico. Ecuador ingresó como observador. Uruguay es miembro de la Alianza del Pacífico. ¿Qué juego estamos jugando, hermano? Es tan difícil comprender que nuestros gobiernos comprendan que están facilitándole la tarea a sus propios enemigos. Cuando yo reclamaba hace varios meses, ¿cómo puede ser que se le deje a la OEA, se le regale a la OEA el escenario para defender a Argentina, la OEA que vive atacando al gobierno argentino? ¿Me entiende? Ese pragmatismo ha sido durante 100 años uno de los factores que han conducido a las derrotas. No es solo que el imperialismo es malo, lo será hasta que se muera. No, el problema es que nuestros errores, por omisión o por acción, facilitan la tarea, y en este momento le están facilitando la tarea. Cuba debe ser sostenida por América Latina progresista. La otra no le pedimos eso, no le vamos a pedir a Santos que ayude a Cuba. Pero si estos cinco o siete gobiernos progresistas, sobre todo Venezuela, Argentina y Brasil, Venezuela le da todo lo que necesita, hasta el cable submarino para la banda ancha se lo proveyó Venezuela. Coño, pero Argentina y Brasil tienen una responsabilidad histórica latinoamericana por ser dos países grandes y fuertes con capacidad de prestar. Esa, no le vamos a pedir a Bolivia que ayude a Cuba, que lo hace por otras vías. Bueno, esa es la responsabilidad histórica. En cinco años o en diez, cuando brote una clase capitalista en Cuba, así sea pequeña, y ahí se apoye el imperialismo para recapturar Cuba, todos nos vamos a quejar y a llorar. Yo no voy a ser responsable de ese final. Yo advierto que así fue con Vietnam, con Europa del Este y con China. Y ahí está el gran dilema de responsabilidad que tienen hoy los que dirigen gobiernos. Bueno, Modesto Guerrero, realmente tus palabras son muy importantes, muy esclarecedoras. No sé si te pudiste hacer un tiempo para leer el trabajo que te mandé, pero bueno, desde otra perspectiva, cuando yo escribo La Amada Mortal, realmente también. Sí. No me llegó, Alfredo, no lo leí, no me llegó. ¿Ah, no te llegó? No, bueno. Pues alguna falla de correo ahí. Bueno, yo soy la responsable. No, porque no me llegó. De todas maneras, el título me gusta, es La Amada Mortal, así es. Es no, un pacto de amor con sangre. Sí, bueno, acá, bueno, está bien, te lo voy a enviar, igual salió, supongo, habrá estaría en el ejemplo, no importa, pero lo que iba es que justamente Se armó tanto debate con ese trabajo que yo escribí que inclusive una compañera, porque son muchos compañeros y compañeras que a veces se ponen nerviosos, prácticamente me acusó de no alegrarme de que los 5 cubanos estuvieran de nuevo en Cuba, ¿no? Es decir, una cosa, porque esto yo creo que ha tenido algo que, a mi gusto, te lo digo, vos sabés que yo soy además el miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y, digamos, soy socialista, ¿no? Porque llega un momento que uno tiene que sacar los pergaminos para decir ciertas cosas. Para, ¿no?, que lo comprendan. Claro, sí, claro, porque si no es terrible. Es la muerte del pensamiento dialéctico, Alfredo. Sí, sí, la gente no... Hay un sector de la izquierda que se educó en A igual a B y pensamiento binario. Exactamente. Lo que no ven, no logran ver multicolores, todo es blanco-negro. Bueno, que el tema este de que los 3 cubanos que por supuesto volvieron a su tierra y en muy buena hora, pero evidentemente también tuvo la contrapartida de espías que fueron devueltos a Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea que este operativo canje, de alguna manera, creo que tiene que ver con lo que decís, ¿no? Es un acuerdo bilateral y todos nosotros, el Cono Sur, iba a decir el coño suburbano, en realidad estamos mirando, no somos parte en todo esto. Ese canje no está mal porque inclusive gana Cuba en la cantidad, ¿no? Creo que fueron 53-3. Ahí gana Cuba en términos técnicos, eso hay que verlo subordinado a la estrategia o a la línea general que define el curso de la negociación. Que el año que viene hay una embajada en Cuba, eso no sería problema. El problema es si Cuba afloja en el plan económico para que no sea fisurado. Si afloja, será fisurado y los capitales ya no estarán solo en la inversión de la estructura económica, sino que subirán, se elevarán a formas políticas, jurídicas, intelectuales, periodísticas. Eso es lo que no puede soltar. Un Estado socialista puede compartir por un tiempo hasta que se repone con capitales privados. No hay problema en eso si el Estado y el gobierno, con control social, ojalá y se haga eso en Cuba, se mantienen el monopolio del poder político económico. Discúlpame, Modesto, pero eso ya se está haciendo hace varios años en Cuba, digamos. ¿Qué cosa? Capitales privados que van a armar empresas mixtas desde con el Estado. Desde el año 86 en turismo y hace 6 años en 3 sectores más. Por eso. Claro, está bien, bueno, por eso, pero lo que viene ahora no son capitalitos chiquitos o en turismo, que es una cosa de servicio. No, ahora vienen capitales a montones desde el año que viene a instalarse en el azúcar, el níquel, a buscar petróleo, en todas las áreas donde pueda haber producción y agricultura y servicios. Ahí vienen. Esa es otra cosa, es otra estructura económica la que se va a conformar. Si en eso ellos logran fisurar el aparato de Estado, el plan económico, capitalismo es la negación del plan. Si hay plan económico, hay control de Estado. Uno, y si logran crear lo que hicieron Europa del Este y China, una clase capitalista, entonces Cuba tiene los días contados. Ahora, yo no hablo, tú, yo, quienes estamos en esta forma, no lo decimos, yo no lo digo como un deseo, yo lo digo como un diagnóstico, no como un diagnóstico, como un riesgo. Y no, hablar de Cuba solo levantando la copa, la misma copa que levantaría cualquiera que defienda a Cuba en forma ciega, sin advertir de sus peligros, es como que comiences una huelga y creas que el enemigo te va a permitir el estado de fuerza de la huelga hasta el final. Si no adviertes el peligro, eres el peor jugador de ajedrez. Y este es un infernal juego de ajedrez de Estados Unidos, a ver cómo rescata Cuba para el sistema interamericano. Y en eso se va Venezuela, porque ellos saben que Venezuela no puede sostener. Ellos deben saber que Lula y los demás gobiernos progresistas... Lula está detrás de esta negociación, ustedes saben, con el Papa. Que Lula y los demás gobiernos progresistas, no, como no son anticapitalistas, no van a ir a defender a Cuba como debería defenderse. Como lo planteo yo, complétalo con 20 cosas más. Pero el punto de partida es cómo le damos a Cuba lo que Cuba va a tener que buscar en el mercado capitalista internacional. Bueno, eso lo saben ellos. El problema es que nuestros compañeros progresistas en estado de gobierno creen lo contrario, que es una hábil maniobra. Dilma Rousseff le aconsejó a Maduro hace un mes, en una conversación privada, que no es tan privada puesto que yo la supe, que pacte con Capriles y con la MUD, con la oposición, como ella está haciendo con su oposición para moderar, es lo que llamamos desde hace 5 años, algunos autores, el proceso de reversión del progresismo a otras formas políticas novedosas, pero hacia la derecha. Ese proceso ya tiene manifestaciones en voto, salvo en Bolivia, en todos los demás países. Lo va a tener acá el año que viene. ¿No entienden cuál es la tendencia, la dinámica? Bueno, habrá responsable. El asunto es que dentro de 5 años o 10, no importa el tiempo, no hay forma de devolver eso. Si los cubanos deciden por el voto, como tú quieras, porque vía armada no va a haber ahí para la derecha, si, por la vía que sea, creo que va a ser por el voto o por formas similares o intermedias, volver al capitalismo. Imagínate tú, Cuba volviendo al capitalismo y Venezuela, el chavismo desaparece. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Se entiende? Hubo ya derrotas en el pasado, no aprendemos de las derrotas. Es un problema complicado. Es muy complicado, Modesto Guerrero, y tus palabras realmente nos ayudan a pensar. Yo hace varios años, escribiendo para Pelota de Trapo, acuñé el término retroprogresismo para designar este progresismo que siempre le hace el juego a la derecha inevitablemente. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno... Feliz Navidad. Te voy a, bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad socialista. Fuerte abrazo, Modesto. Igual, chao.